platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, será sin condición. Si tienes que partir, aquí tengo otro adiós. Aquel día en que tú te marchaste, estuve llorando, esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme. Vamos a platicar las cosas de los dos, que muy dentro de mí no hay odio ni rencor. Un poco quedes tú, un poco quede yo, para que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, amor, lo estoy deseando. Si tienes que partir, vamos a platicar.